Encuentro con las raíces. Encontrarse a través de la palabra, la música, las imágenes. Encontrarse con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Encontrarse con los misterios de nuestra América profunda y con las esperanzas que brotan de la savia de árbol nuevo. Encontrarse a través de nuestra música, nuestra poesía, nuestra historia, nuestro saber popular. Me viene la voz, suena tierra este pueblo que soy, labrador, sembrador, Juan sin tierra. Alto Perú, esta vuelta no habrá Guayaquil, hay que unir todo el sur en un grito, libertad. Muy buenos mediodías, queridísimos amigos de FM La Barca. Y ahí nos saludaba nuestra cortina que tanto nos gusta, El Cóndor Vuelve, de Don Aragón, la música de Tejada Gómez, la letra también interpretada por, en este caso, Los Trovadores. Hoy tenemos un programa que, hoy digamos, hacemos la parte 2 de un tema que ya habíamos tratado en los primeros 5 programas, que era el tema del río, ¿no? Aprovechando que FM La Barca llega a las islas, que tenemos muchos oyentes isleños, que seguramente esté también la gente del Boletín Isleño y tanta otra gente de la isla, o gente que vive en continente pero que es de la isla. Y nosotros mismos también vivimos tan cerca del río que si no tuviéramos todos los edificios, bueno, y ahora que nos vamos a tener que acostumbrar que va a haber más edificios, podríamos ver en el horizonte el río seguramente, ¿no? Entonces también somos ribereños de alguna manera, ¿no? Vamos a estar dedicándole canciones al río. Muchas de las canciones que hemos elegido hablan del Paraná y de tantas otras, de los trabajos, ¿no? en el río de las mujeres, y el río, entre otras cuestiones, también de la inundación, ¿no? Un problema que no solo se da en los lugares cercanos a los ríos. Pero aquí, y otra cuestión interesante de particularidades del programa de hoy es que, salvo dos o tres canciones que son bastante conocidas, el resto son canciones poco conocidas o poco difundidas, a diferencia del primer programa que hicimos con respecto a los ríos, que sí fuimos elegimos canciones muy bonitas y muy conocidas, ¿no? Pescadores de mi río, Canto al río Uruguay, las canciones, bueno, que son hermosas, verdaderamente los cantos dedicados al río. Así que también será un programa muy litoraleño el programa del día de hoy. También con algunos, un poema, algunos escritos, ¿no? Fragmentos de cuentos o de novelas que hablan del río, que lo describen de una manera muy bonita. Así que, sobre todo para la gente de la isla, para la gente que tiene mucho contacto con el río, que trabaja en los astilleros o en los lugares cercanos al río, creo que puede ser un programa muy interesante. Para los que no estamos tan en contacto para el río, o a los que les gusta ir a tomar mate al río o a la nochecita a guitarrear, ¿no? Los músicos, por ejemplo, también, ¿no? Un programa para cerrar los ojos e imaginarse bien esas canciones. Pero sin más preludios, digamos, pasamos sí las vías de comunicación: 4580-0386 o 4506-3114. Se comunican aquí con FM La Barca 88.3. Me encuentro con Las Raíces y también nos pueden dejar su mensaje, también alguna idea con respecto a lo que tiene que ver con los ríos. Sí, vamos ya entonces al primer tema, el primer tema dedicado al río Paraná. Este tema lo hemos elegido porque forma parte de una obra muy particular. Es una esta canción, Viejo Paraná, una canción que escribió Alberico Mancilla y Edgar Romero Maciel. Edgar Romero Maciel compuso una rapsodia para el litoral, y lo que vamos a escuchar ahora es esta polca canción, Viejo Paraná, que está interpretada por Rubén Durán y su orquesta, y cantada por María Elena, que forma parte también de una obra integral que se llamó Rapsodia Correntina, una rapsodia que se hizo allá por la década del 70 y que se presentó en Cosquín, una rapsodia dedicada a Corrientes. Entonces, de esa Rapsodia Correntina, Viejo Paraná, Rubén Durán y María Elena. Arriero de peces, dorado río, por tu camino de siglos bajando vas, desde donde su farol enciende la luna hasta las islas frutales del litoral. Si el sol es tu lomo, queman en el estío, barrancas, islas y playas te ven pasar. Arriba la melascarla de arisco espuma, abajo reflejas luces de la ciudad. Canoas isleñas del Paraná, quiero ser el agua por donde van, irme cauce abajo, lluvia retornar y ser nuevamente río Paraná. Como otros días, las recias formas trigueñas del guaraní, pero revive en el alma de los isleños la raza vieja que otrora reinará allí. Quien fuera me dije un día mirando el río, como las aguas tranquilas del Paraná, que no conservan las huellas de los navíos, y las penas del alma poder borrar. Canoas isleñas del Paraná. Quiero ser el agua por donde van, irme cauce abajo, lluvia retornar y ser nuevamente río Paraná. Sí, con Huancani de fondo, como nos dice aquí nuestro queridísimo compañero, músico y amigo, don Gabriel Duarte, de Paralelo Dúo, que lo tenemos hoy visitándonos y que nos hace así con el pulgar arriba. También María Bradle compartiendo mates con nosotros. Y por ahí está Carlitos Maciel, como siempre. Los saludamos también a Carlitos y a Miguel Levicas en la operación técnica, que hoy no lo presenté. Bien, entonces escuchábamos esta vieja rapsodia, este viejo Paraná, y en esa voz de María Elena, ¿no?, conocida como la novia de Posadas. Si bien había nacido en Remedios de Escalada, cantó muchísimo a Misiones, tanto que se la conoce como la novia de Posadas, ¿no? Ramona Galarza es la novia del Paraná y esta es la novia de Posadas. Creo que un disco de Ramona Galarza se llamó Novia del Paraná y algo así. Ahora vamos a escuchar ya pegadito y dedicado a las lavanderas del río. Esta es una canción para imaginarse, para ponerse ahí en esa época. Todas las imágenes, las metáforas que tira el Cuchi Leguizamón, que hizo la letra y música de esta excelente canción, Lavanderas del Río Chico, una hermosa zamba. La mayoría de las canciones que se le dedican al río son polcas, galopas, chamamé, bueno, por la musicalidad del río, ¿no?, que tiene que ver con eso. Pero en este caso es una zamba dedicada al río, ¿no? Lavanderas del Río Chico. El cantante no lo voy a decir, le voy a dejar el desafío a don Gabriel Duarte, que agudice el oído, que preste atención y a ver que tire quién puede ser el cantante de Lavanderas del Río Chico. Ustedes, si se animan, acá Miguel dice que se prende también a participar, María también, y ustedes, si se animan también, ¿por qué no?, pueden llamar y ver. Miguel igual creo que lo tiene ahí en la computadora. Ah, perfecto. ¿Quién es el que canta Lavanderas del Río Chico, ¿no? Esta zamba hermosa del Cuchi Leguizamón. Vamos ya a ese tema y tenemos tiempo. Si no lo saca ahora, después por ahí podemos pasar un fragmentito para que lo vuelva a sacar. Desde lejos se las ve sentadas en la arena lavando ropa en el río. Pueblo puro en ademán, con la carga en la cabeza, vienen cantando y se van. Pueblo puro en ademán, con la carga en la cabeza, cierra la oración con sus guaguas dormidas entre los brazos, regresa la tarde lenta, se va por los senderos mujeres rumbo hacia la oscuridad. La tarde lenta se va por los senderos mujeres rumbo hacia la oscuridad. La bandera, quiero cantarte con mi guitarra, entregar mi voz a tu limpio corazón. Déjame llevar tu ropa del Río Chico hasta la zamba donde vivimos los Muy bien Carlitos Maciel, que adivinó quién era, enseguida encima la sacó. Ahí Miguel Levicas le va a dar el premio. Usted ideelo, busque por Mercado Libre, que siempre busca, y vemos qué premio le damos a Carlitos Maciel. Bueno, era Piero, el que cantaba Las banderas del río Chico. Por acá habían tirado Jairo también, pero finalmente era Don Piero. Ahora vamos a entrar en un segmento dedicado a las mujeres, ¿no? A las mujeres del río, a las mujeres de la costa, las mujeres de los pescadores. Pero antes de ello, hay una novela que se llamó Río Oscuro, que la escribió Alfredo Varela, que es una novela que trata de manera muy ágil, digamos, y contundente todo lo que fue el maltrato y la explotación del Mensú en la primera mitad del siglo. Que luego esta novela fue llevada al cine en una película que se llamó Las aguas bajan turbias y que la protagonizó Hugo del Carril, nada más y nada menos. Y el escritor de esta novela fue Alfredo Varela. Alfredo Varela fue un narrador, poeta, político y periodista también. Fue un militante comunista argentino y recibió muchísimo reconocimiento por esta novela. También escribió otros libros como Padre Río, Cuentos y Poemas del Río Paraná, ¿no? Fragmentos, este fragmento que vamos a leer ahora, que se llama Río Oscuro, fue tomado en ese libro, que fue una selección que hizo el chaqueño Mempo Giardinelli. Esta novela, Río Oscuro, fue bastante conocida, tiene mucha relación con la canción El Mensú de Ramón Ayala. Si leyeron el cuento Los Mensú de Horacio Quiroga, también es muy parecida, digamos, cuando si ven la película la pueden buscar ahí en internet, Las aguas bajan turbias. Es una muy bonita película que protagoniza Hugo del Carril. Hugo del Carril es el cantante de tango, fue el que cantó la marcha peronista también. De hecho hay una anécdota muy curiosa entre Alfredo Varela y Hugo del Carril, porque Varela era militante comunista y en la época que salió la película de Los Mensú, que todavía existía bastante esta cuestión de los mensúes en Misiones, todavía estaba el peronismo y por esta novela fue preso Alfredo Varela, ¿no? Además habían descubierto que era comunista y Perón en ese momento, bueno, después con la AAA más, ¿no?, perseguía a los militantes comunistas, y su amigo Hugo del Carril fue el que intercedió con el general y permitió que Alfredo Varela pueda salir en libertad. Inclusive después Perón dicen que lo fue a conocer, ¿no?, Alfredo Varela, y como de alguna manera a pedirle disculpas. Pero la pasó mal también en la cárcel. La cuestión es que después, bueno, Hugo del Carril protagonizó esta película de Alfredo Varela como, bueno, esto, ¿no? El pueblo, más allá de las decisiones de arriba, siempre está unido, y los amigos también. Pero bueno, todo esto era para enmarcar un poco el relato que vamos a leer ahora. Esta parte de Río Oscuro es como una descripción muy precisa del Paraná, ¿no? Digamos, la novela trata de lo de los Mensú, pero lo que vamos a leer ahora habla simplemente del río Paraná. Y es una descripción, a mí me pareció maravillosa. Hace como comparaciones. Dice, ¿con qué podría ser comparado el Paraná? Deslumbrante pez de plata en las noches claras, negra pampa oscilante cuando la luna se niega a franquear sus puertas de nubes, sirena huidiza en los mediodías soleados, sierpe inacabable, femenina y desconfiada como las anchas yararás que pueblan sus orillas, allá arriba. Atleta de deslumbrante torso adomado por las escamas de sus veloces dorados, surco provechoso, herida gustosa, río sereno, humilde a ratos, otros encrespado, mugiente, altivo, terror de vaquianos, caprichoso, infranqueable en salto a pipé, al producirse las tremendas bajantes, gloria viva y calma cuando desfila entre los magníficos cerros del Teyucuaré, arisco potro al internarse en la impenetrable interrogación de la selva brasileña, hombre de agua que se retuerce para encontrarse a sí mismo sin lograrlo nunca, hilo de cobre entre incesante verde, grito gozoso del noroeste admirable, indescriptible. ¿Quién cantará algún día tu elogio? ¿Quién te hará al fin justicia, viejo ardoroso, robusto amante de las cuchillas y barrancas argentinas, fecundo progenitor de provincias y países, río familiar, río compañero, Dios Paraná. Tremendo, tremenda descripción de Alfredo Varela. Y ahora sí, vamos a ir. Vamos a hacer dos temitas seguidos, perdón. Mujer de la Costa, Ramón Ayala y Miguel Martínez, interpretada por Miguel el Zurdo Martínez. Y luego Mujeres de los Pescadores, de Teresa Parodi, interpretada por ella misma. Doña Dominga de Almada tiene sabores de río, canoa, remos, trasmayos le andan por los oficios. Se crió por los arenales de las islas entrerrianas, de pajonales y pájaros y aromas de la distancia. Puerto Sánchez de la Costa, con lunas paranaceras ardieron su corazón de cantares y poemas. Es como una leona fiel que dio hijos a la vida, algunos de su cosecha, otros de sendas perdidas. Fue la madre, fue la amiga, esposa del pescador, de espinel y madrugadas hizo su rancho de amor. El río le dio sus oros, peces de profundidad, relámpago en luz mojada, para la mesa el cantar. Puerto Sánchez de la Costa, con lunas paranaceras, ardieron su corazón de cantares y poemas. Dominga Ayala de Almada, sueña y sueña en soledad, sueña y sueña en soledad, sueña y sueña en soledad. Nunca las he visto, pero sé de ellas, porque en los corrillos de las lavanderas oí las historias más tristes y bellas, las que el pueblo sabe de sí mismo y cuenta. En la orilla hurgan las tinieblas, ¿quién vendrá en la barca desde la tormenta? Ellas van al borde de las inclemencias, llevan sus antorchas hasta la imprudencia. Saben que la muerte sale de su cueva cuando el río eriza su lomo de greda. Riguroso negro flota en sus polleras, en rituales rezos juntan las cabezas. Ellas van en palmas firmes en la tierra, como cuerdas tensas. es el cielo ciego, la furiosa lengua de una llamarada que relampaguea. Ellas fantasmales quedan descubiertas como recortadas contra las tinieblas. Con sus luminarias y sus ropas negras alzan clamorosas sus corales quejas, enfrentando furias como ramas secas, como flores magras, como flores magras, como duras piedras. ¡Ay, Señor del cielo, Virgen de la pena, presagiando ausencias, melandas isleñas! Gime el viento herido sobre la arboleda. ¿Quién vendrá en la barca? ¿Quién vendrá en la barca desde la tormenta? Y entonces ahí estaban las lavanderas, ¿no?, que escuchábamos antes con Piero, y ahora escuchábamos Mujer de la Costa, Ramón Ayala y Miguel el Zurdo Martínez, y Las Mujeres de los Pescadores de Teresa Parodi, ¿no?, interpretado por Teresa Parodi. Miguel el Zurdo Martínez entrerriano, Teresa Parodi correntina. Y ya que hablamos de las mujeres del río, y este pequeño segmento homenaje a las mujeres del río, también vamos a homenajear a los hombres del río y a los hombres trabajadores del río. Porque es curioso, ¿no?, como el río forma parte de la vida, ¿no? Es increíble. Después vamos a leer un poema de Juan L. Ortiz que habla Fui al río y que tiene que ver con eso, ¿no?, cómo lo atraviesa el río en realidad. Pero vamos a ir con más música, ¿no? Vamos a aprovechar que hoy tenemos bella música. Primero vamos a escuchar Los Hombres del Río, Tejada Gómez y Oscar Matus, un disco que grabaron juntos, data de la época del movimiento del Nuevo Cancionero. Es uno de los discos testimoniales de lo que fue el movimiento del Nuevo Cancionero, que fue liderado de alguna manera, ¿no?, por Matus, Tejada Gómez, Tito Francia, Enrique Aragón. Y en este caso, Tejada Gómez y Oscar Matus juntos. Primero es un pequeño poema ahí de la patria de Armando Tejada Gómez y pegadito la canción Los Hombres del Río. Y después vamos a escuchar El Jangadero, obra de Ramón Ayala, nuevamente, pero esta vez interpretado por Ramón Ayala. Un viejo trabajo, ¿no?, el de llevar la jangada por el río Paraná. Por supuesto es un trabajo que ya no se hace más, pero qué bueno, que tiene que ver con aquella época también de los mensúes, ¿no? Entonces, Los Hombres del Río y El Jangadero, ahora una especie de homenaje para precisamente los hombres que trabajan con el río, que viven del río. Después bajé a los ríos donde pase la tarde litoral, y era verde su pollera de sauces, para ser solamente materia de su aroma y llevarme en los ojos su irupe navegante. Un día de madera amaneció en el clima y la luz fue creciendo por dentro de los árboles, como un río hacia arriba donde el agua se empina y llega flor al tope del cielo y el paisaje. Bajo un sol de madera se yergue el día, ciñendo la cintura del Paraná. Por dentro del verano mañana arriba van los hombres del río sobre el caudal. Un rumor palpitante de hombre y semilla hunde en la verde entraña del litoral. El río suelta

están entonces las canciones Río 4580-0386 o 4506-3114 y se comunican con nosotros. Vamos a leer otro texto, ¿no?, que hace referencia al río. Este me gustó mucho porque habla por ahí Bueno, lo vamos a escuchar, ¿no? Es parte de... Lo trajimos de lejos, ¿no?, de un autor muy conocido que es Guy de Maupassant, que es francés, ¿no? Nació en Normandía, allá por el 1800, pero tiene un cuento que se llama Sobre el agua, que transcurre en un río, y dice algo como bastante interesante acerca del río, que me parecía interesante compartir, porque digo, más allá de que este pueda ser un río de Francia o de donde sea, las imágenes son muy parecidas, ¿no? Porque es la historia que le transcurre a un viejo remero. Ojo, yo no voy a contar el cuento, sino es una parte que habla del río y que me parece algo muy interesante, ¿no? Que habla de las sensaciones que le genera de alguna manera al río, ¿no? Dice, habla un pescador, ¿no? Dice, ¿cuántos recuerdos conservo de este río que vi usted deslizarse ahí cerca de nosotros? Ustedes, los habitantes de las calles, no saben qué es el río. Pero escuche a un pescador cuando pronuncia esa palabra. Para él, el río es algo misterioso, profundo, desconocido, el país de los espejismos y las fantasmagorías, donde se ven de noche cosas que no existen, donde se oyen ruidos que no se conocen, donde se tiembla sin saber por qué, como al cruzar un cementerio, y en efecto, es el más siniestro de los cementerios, aquel en el cual no hay tumbas. Para el pescador, la tierra tiene sus límites, mientras que en las sombras, cuando no hay luna, el río es ilimitado. Un marinero no experimenta lo mismo por el mar. Este es a menudo duro y cruel, sí, pero grita, aúlla, es leal, el mar abierto. El río, en cambio, es silencioso y pérfido. No brama, sino que fluye siempre sin ruido, y ese movimiento eterno del agua que corre me resulta más espantoso que las altas olas del océano. Ciertos soñadores sostienen que el mar oculta en su seno inmensas regiones azuladas donde los ahogados giran entre grandes peces en medio de extraños bosques y grutas de cristal. El río solo tiene profundidades negras cuyo fondo es un pudridero. Sin embargo, es hermoso cuando brilla al sol naciente y chapotea suavemente entre sus riberas cubiertas de cañaverales susurrantes. Imágenes que compara, ¿no?, aquí en este caso el escritor, entre el río y el mar y los misterios que encierra el río, en la voz de un pescador, ¿no? Lo pone en la voz del narrador de un pescador, pero me parecía interesante, ¿no?, esta decía, bueno, el río es pérfido, es silencioso, es misterioso, el mar tiene esas olas que aúllan y braman. Entonces para un y bueno, esa diferencia que hacía, ¿no?, entre el marino y el pescador me parecía maravilloso, todo ese misterio, ¿no?, que le agrega también a la cuestión del río. Y a propósito de eso, ¿no?, se la pasa mal cuando hay creciente y cuando hay inundación, ¿no?, y generalmente los que la pasan mal siempre son los mismos. Carlos Santamaría, en un aire de galopa, le ha sabido cantar a la creciente y a los sentimientos que genera la creciente y a las precauciones que hay que tomar, mientras que Isaac Eisenberg también ha sabido interpretar esta cuestión de los inundados y Ariel Ramírez ponerle música. Así que ahora vamos a escuchar La creciente de Carlos Santamaría y pegadito Los inundados, Eisenberg y Ramírez, en una interpretación muy particular de Liliana Herrero. Dicen que el río se viene como queriendo arrasar con los ranchitos humildes del ardiente litoral. Río grande si desborda, detenelo al Paraná, porque si no la esperanza de el isleño morirá. Los camarotes se ven pasar y la creciente ha de llegar. Es la creciente del Paraná, creciente brava del litoral. Esperanza del isleño, del ardiente litoral, su canoa, su rancha, cazar, pescar y remar. Es feliz sobre las aguas como el vuelo del macá. Río grande, río padre, no crezcas al Paraná. Los camarotes se ven pasar y la creciente ha de llegar. Es la creciente del Paraná, creciente brava del litoral. Ramándose viene el agua del Paraná, creciendo noche y día sin parar. Ranchada, barranca, tronco se llevará con viento y aguacero el Paraná. Mi rancho hasta la cumbrera ya se anegó. Parejos los salvé de la ranchada. Por el río volveré a Santa Fe. El agua vino bramando, pobre quedé. Mi rancho ni cobijo de tener. No me han de sacar del pago donde nací, peleando a la corriente de vivir. Por el río navegando, Y ahí estaba la particular interpretación de Liliana Herrero con Los Inundados y la creciente de Carlos Santamaría. Con respecto al río, hay un poema muy bonito de Juanelio Ortiz que se llama Fui al río. Liliana Herrero lo recita muy bien porque lo actúa y lo sobreactúa, pero de buena manera. Yo simplemente lo voy a tratar de leer. Fui al río. Fui al río y lo sentía. Cerca de mí. Enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. La corriente decía cosas que no entendía. Me angustiaba casi. Quería comprenderlo. Sentir qué decía el cielo vago y pálido en él, con sus primeras sílabas alargadas, pero no podía. Regresaba. ¿Era yo el que regresaba? En la angustia vaga de sentirme solo entre las últimas cosas y secretas. De pronto, sentía el río en mí, corría en mí, con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer, y suspiraban en mí los árboles, y el sendero y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río, me atravesaba un río. Sangre del Paraná, cuando enciende sus velitas en el puerto Sánchez, el dolor minuán. Cuando enciende sus velitas en el puerto Sánchez, el dolor minuán. Anegadizos de pena, un silbo a los hombros, descuidado va, y bogan las esperanzas remontando el río de la soledad. Y bogan las esperanzas remontando el río de la soledad. Puerto Sánchez milagrero, afila tu fija, deja de chupar. Río abajo, sangre arriba, se incendian los montes, ya quiere aclarar. Río abajo, sangre arriba, se incendian los montes, ya quiere aclarar. Ni come ni llora, ni quiere llorar. Puerto Sánchez, río adentro, se duerme en el REN, ya despertará. Puerto Sánchez, río adentro, se duerme en el REN, ya despertará. Me voy detrás de tu silbo, pescador del Paraná. Cuando en tu alambre levantes el alba que sueño, volveré a cantar. Cuando en tu alambre levantes el alba que sueño, volveré a cantar. Puerto Sánchez milagrero, afila tu fija, deja de chupar. Río río abajo, sangre arriba, se incendian los montes, ya quiere aclarar. Río abajo, sangre arriba, se incendian los montes, ya quiere aclarar. Y muy bien, ahí escuchábamos entonces esta canción interpretada por Walter Heinze, entrerriano él, Puerto Sánchez se llama la canción. Hay otra canción muy conocida que se llama Canción de Puerto Sánchez, que es la de Jorge Méndez. Esta es Puerto Sánchez, que la escribió Héctor Jorge Deut y le puso música Miguel Martínez. Todos entrerrianos. Es una canción que evoca Puerto Sánchez, que es un típico lugar de la costa del Paraná, junto a la ciudad del mismo nombre. El autor de la letra es oriundo de Concepción, del Uruguay, estamos hablando de Héctor Jorge Deut, y hace unos años reside en Paraná. La música la realizó Miguel Martínez, como lo habíamos dicho, y la interpretación de Walter Heinze. Hemos tratado de tomar autores, tuvimos muchos entrerrianos, ¿no? Pero tanto Walter Heinze como Liliana Herrero, como Miguel el Zurdo Martínez, como Ramón Ayala, como Carlos Santamaría, y como Teresa Parodi, mismo Rubén Durán, son gente que ha vivido y se ha criado mucho en el Paraná. Son quizás autores no muy conocidos de nombre, pero sí sus canciones, no sé si estas, pero todos tienen alguna canción así muy conocida, y hemos tratado de rescatarlos también a estos autores o a estos intérpretes que verdaderamente son muy buenos, ¿no? A ellos podemos sumar a El Negro Aguirre, a Chacho Müller, bueno, a muchísimos, ¿no? Pero bueno, son algunos. Nos vamos a ir despidiendo entonces con este programa del día de hoy, 26 de abril. Saludos para Alejandro Martínez, que dice: gran programa, amigos de La Barca. Me han trasladado una vez más al hermoso Delta, calmo y vivo, habitado por gente pasiva y hasta olvidada. Gracias. Saludos también a María, a Irma y a Don Gaspar, que estaban ahí escuchando. Y nosotros nos despedimos con una historia de amor que transcurre en el río, amor y desamor, algo así, creo que cerca del Iguazú. Letra de Antonio Tarrago Ross, interpretado por Antonio Tarrago Ross y Luis Carlos Borges, que es un gran acordeonista y cantor brasileño, ¿Dónde vuela el río? Con eso les decimos hasta el próximo viernes de 12 a 13 horas, igual lunes 21 horas, creo que está la repetición, ¿no? Así que si no juega Tigre, no sé si juega Tigre el lunes, este lunes no, entonces sí, lunes a las 21 horas pueden escuchar este programa del río nuevamente. Hasta el viernes que viene entonces, gracias Don Miguel Levicas. No quiso ver cuando se fue y prometieron olvidar cada momento compartido. El lecho tibio del amor, la selva en celo y el rumor, cuando caía su vestido. La lluvia pone en el adiós, el pronto, el siempre, el volveré, pero es verano y hace frío. Besó su pelo una vez más, la vio marcharse y murmuró: te espero donde vuela el río. Donde al azul se vuela el río, hay un adiós de otoño frío. El viento es nube de rocío, en Iguazú se vuela el río. La vida pone en todo adiós, un pronto, un siempre, un volveré, pero es verano y hace frío. Besó su pelo una vez más, la vio marcharse y murmuró: te espero donde huele el río. Não quis lhe ver quando se foi, porque pensava esquecer cada momento compartido.